esto en estos escenarios a veces complejos en lo económico, siempre hablamos del rol de las cooperativas, ¿no? Y se viene este 1 de julio, se conmemora el Día Internacional de las Cooperativas, ¿no? Y vamos a estar cargados de actividades y están buenísimas. Por ahí centrar en lo que va a ser una charla que va a ser en el día de hoy. Y por eso estamos en comunicación, es un amigo del programa, es el contador Fabián Velasco, es director del área de promoción de cooperativas y mutuales de Concordia, también es coordinador de la oficina de Concordia del Consejo General de Inversiones, mirá qué bueno, e integrante, obviamente, y amigo también por el Banco Crédico, es integrante de la Comisión de Asociados Filial Concordia del querido Banco Credicorp, y a quien le damos la bienvenida. Fabián, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, muy buenos días para vos, para la audiencia y para todo el equipo ahí en la mesa. Ahí Muchas es. gracias por la comunicación y por el interés que siempre demuestran ustedes en las actividades que desarrollamos juntos. Perfecto, Fabián. Bueno, yo cuando hablaba la introducción para presentarte, hablé que muchas veces en momentos, si bien siempre es valioso el cooperativismo, pero muchas veces en momentos complejos y que tiene que ver con la charla también que van a hacer en el día de hoy, las cooperativas juegan un rol clave en esto, ¿no? Así es, Pablo. Las cooperativas son como la vida misma, Pablo. Tenemos de todo. Tenemos momentos de aperturas, momentos más restringidos, momentos de llanuras, momentos donde la cosa se pone cuesta arriba y también donde hay abajo en la rodada. Así es como todo. Hay momentos buenos y momentos malos. Lo importante es que siempre estamos presentes, siempre estamos vigentes. Perfecto. Para esta celebración puntual que vos haces referencia, el día 1 de julio, en todo el mundo se celebra el Día Internacional de las Cooperativas. Nosotros también lo vamos a celebrar aquí en Concordia, por supuesto, con un conjunto de cooperativas con quien coorganizamos todas estas actividades, en este caso con la red de cooperativas Concordia, que está integrado por un montón de cooperativas propias aquí de la ciudad, que nos ayudan y construimos este acto y estas actividades en el marco del Día Internacional de las Cooperativas. De modo tal que esta actividad es una construcción colectiva, la hacemos entre todos, como debe ser, solidariamente, cada uno aportamos nuestro granito de arena. Fabián, te pregunto porque en la presentación hay una parte que me llamó la atención, capaz por desconocimiento y que me gustaría. Habla de economía circular. O sea que me llamó la atención y te quería preguntar eso, ¿no? La charla tiene un título que es Economía y Cooperativas, Desigualdades, Pobreza y Economía Circular. Me llamó la atención este temita. ¿Me podés hacer una explicación de eso, Fabián? Y después vamos a hablar de todas las Sí, actividades. cómo no, mirá, para la actividad de hoy jueves, a partir de las 19:30, en el Banco Credicop, se llevará a cabo una charla que nos van a acompañar dos profesionales aquí de la provincia, de la ciudad. Uno es el doctor Leonel del Prado, licenciado por la UNER, y también el licenciado Elías José García, es un especialista que trabaja además en temas vinculados a la agricultura familiar y al cooperativismo. Entre ambos abordarán, entre otras cosas, la cuestión de la pobreza, de qué manera pega y golpea más los sectores más vulnerables, y además, particularmente, qué es esto de la economía circular, concebida con la posibilidad y el proceso de poder regenerar a partir de las fortalezas que tienen las economías, un círculo vicioso que permita recomponer a favor de los sectores más desfavorecidos, digamos, una opción que permita tener valores de justicia y de equidad. Nosotros concebimos al movimiento cooperativo como otra manera distinta a la tradicional, a la de la economía habitual, de producir, consumir y distribuir bienes y servicios. Y en ese sentido, estamos muy, pero muy abocados a difundir estos principios y valores. Fabián, ¿lo vamos incorporando al cooperativismo como herramienta para organizarnos. Yo creo que con las capacitaciones que en muchos casos vos llevaste adelante, lo vamos captando, lo vamos incorporando como un modo de organización. Sí, Pablo, por supuesto que sí, nuestro desafío es eso, el reto pasa por ahí, vos lo marcás claramente, digamos. Si el movimiento cooperativo y la cultura cooperativa estuviera instalada y fuera un eje transversal de la sociedad, otra sería la historia. En lugar de exaltar el individualismo, la maximización de las utilidades, la concentración de la riqueza, y a propósito de lo que vos me preguntás, de la pobreza, en realidad cuando hablamos de pobreza, lo que pocas veces se dice, y hay que hablarlo, es que la contracara de la pobreza es justamente la riqueza. Y cuando nosotros hablamos de que cada vez se concentra más la pobreza, lo que no decimos, o se dice muy solapadamente, o de otra manera, es que así como se concentra la pobreza, también se concentra la riqueza. Uh-huh. Entre otras cosas, a partir de la pandemia. Uh-huh. Ustedes saben que en la pandemia también hubo grupos y empresas que han concentrado su riqueza y han maximizado absolutamente sus utilidades, aún en la pandemia, es decir, aún en una situación donde todo el mundo estaba paralizado, estábamos encerrados. Y sin embargo, eso sucedió. Si eso sucedió, es porque todavía tenemos muchos desafíos por delante, porque tenemos mucho trabajo por hacer, y que nosotros desde el movimiento cooperativo tenemos una opción de salir adelante poniendo al hombre y al ser humano en el centro de la escena, y no en la maximización de las utilidades como única expresión del consumismo y del exitismo social, ¿verdad? Está muy claro lo que decís, Fabián, está bueno. Fabián, te pregunto... Perdón, Pablo, claro que lo diga, pero está muy claro que me lo pregunte, porque en general en los medios de comunicación esto no se pregunta. Entonces, cuando uno lee un título dice la pobreza es tanto, nuestro país tiene tanto... Sí, tiene. Y esto es una realidad. Y es un desafío, es un reto, y hay que corregirlo. Eso es cierto. La discusión está... ¿Cómo hacemos para corregirlo? ¿De qué manera nos organizamos? Porque si nos organizamos de la misma manera, y bueno, si no cambiamos nada, como todo, nada va a cambiar. Entonces, desde el movimiento cooperativo, trabajando en conjunto, esta organización que estamos haciendo para estas actividades lleva muchas semanas de organización. Y acá han trabajado, estamos trabajando junto con muchas cooperativas de la ciudad y mucha gente que pone, digamos, su cuerpo al servicio de esta actividad y que estamos día a día laburando en esto. Y eso es importante. Y es importante que los medios de comunicación tomen también debida nota de esto. Fabián, te pregunto, y está bueno, y esto es a modo también informativo para la gente que está escuchando. ¿El sistema cooperativo sirve para cualquier tipo de emprendimiento? ¿Por qué te pregunto esto? El otro día leía que hay una demanda muy importante en el tema, a nivel, te diría, nacional, si querés llamarlo global también, con el tema habitacional. Y leí que hay estructuras cooperativas que tienen que ver con la construcción de vivienda o barrios. La cooperativa como espíritu sirve para cualquier tipo de emprendimiento, sí. ¿No? Sí, por supuesto, y particularmente uno de los tipos de cooperativas son las cooperativas de vivienda, cuya finalidad primordial es la de proveer una vivienda digna a sus socios. Acá y nosotros desde la Dirección de Cooperativas y Mutuales del municipio de Concordia, que dicho sea de paso, depende de la Coordinación de Asuntos Estratégicos de esta estructura municipal, hemos constituido algunas de estas, tres, cuatro, hemos constituido y están dispuestas a llevar a cabo un trabajo para poder obtener su vivienda digna. Lo que pasa es que en el medio, bueno, las dificultades están, ¿cómo hacemos con el acceso a la propiedad de la tierra? Esa es la primera discusión, si tenemos la tierra o no. La segunda discusión es cómo financiamos la construcción de la vivienda. Pero por supuesto que es un ejemplo, aquí en Concordia hay ejemplos maravillosos de complejos habitacionales realizados a partir de entidades cooperativas. Yo he participado en alguno de estos, calle Chabrillón y Chajarí. Chabrillón, entre Chajarí, Gendarmería Nacional y Victorino Simón son dos manzanas, 58 viviendas, hace más de 30 años que están construidas, todavía se mantienen en pie, es decir, esa actividad cooperativa llevada a cabo por una cooperativa de vivienda y construida por una cooperativa de trabajo, repito, está bueno, lo constituimos con una cooperativa de vivienda. Y la construcción a través de una cooperativa de trabajo, no se contrató a una empresa privada. Eso hay que posicionarlo como un ejemplo anónima, muy valioso. Claro, es un ejemplo. Pasen por ahí, todavía está en marcha, están en pie y la gente está viviendo ahí. Bueno, hay otros ejemplos también, Pablo. Seguro que hay otro, ¿no? La cooperativa de agua de lo que es, creo, Villadera, si no me equivoco, también. También están trabajando y provee agua a toda la barriada de ahí, que no llegue, Ledos no llega, bueno, por... queda lejos, las presiones son distintas, ¿no? Para la atención del agua, ¿no? Fabián, y también lo que te iba a preguntar, ya te lo he preguntado, pero siempre está bueno refrescar esto. Cuando uno ve el sistema bancario y está enojado, hay que decir que interioricemos, ¿no? Averigüemos lo que es realmente el Banco Credicop también, para apuntalar las cooperativas, para el acompañamiento. El otro día hablábamos, gracias a Ovaldo D'Angelo, que le mando un abrazo, con el vicepresidente. Y hablaba del Banco Credicop. Y la verdad que fue un gustazo tenerlo. Y hablaba de los beneficios que hay, que muchas veces no sabemos, y que por eso también está bueno tenerte a vos al aire también. Bueno, por supuesto, nosotros, el Banco Credicop, es el único banco cooperativo que existe, que quedó en pie, finalmente, después de la dictadura militar del 76, de ahí en adelante, unas reformas, la ley de entidades financieras del año 79, también de la dictadura, y sigue vigente, no se la puede cambiar. De modo tal que, bueno, finalmente todos aquellos bancos que existían en la década de 70 han ido cerrando, se han ido fusionando, el Banco Credicop ha sido una suerte de paraguas y una estructura jurídica que ha permitido concentrar todos esos bancos y que no se tire por la borda toda esa experiencia maravillosa territorial, donde había cajas de crédito antiguas que permitían que un comerciante X que no pudiera llegar al banco tradicional del centro pudiera tener asistencia financiera para llevar a cabo sus pymes. El Banco Credicop es una banca, es un banco cooperativo, por supuesto, cuya cartera principal son las pequeñas empresas. En ese sentido, participamos nosotros, yo participo de la comisión de asociados del Banco Credicop, por supuesto, y hacemos todo un trabajo que no lo tienen otros bancos, que es a partir de la comisión de asociados asistir a los funcionarios del banco para poder tener un ida y vuelta dialéctico con la comunidad. Las personas que participamos de esto conocemos. Me preguntan quién es Pablo Benítez, yo lo digo, bueno, yo lo conozco, es un periodista, trabaja en tal y tal radio, y el socio, en este caso, el interesado se puede acercar al banco. Nosotros no tenemos cliente en el Banco Credicop, lo que tenemos son socios y les explicamos cuáles son las diferencias respecto a la banca tradicional. Nosotros devolvemos a la comunidad parte de estos excedentes que tiene la cooperativa Credicop y muchas veces lo hemos hecho. Lo que pasa es que no necesitamos estar por ahí dando difusión a quiénes son los que se benefician, pero muchas entidades sin fines de lucro han sido beneficiadas con pequeños granitos de arena, aportes que el banco puede permitirse. Fabián, teniendo en cuenta, y siempre lo digo, por eso es grato tenerte en el programa, ¿qué rol juega o qué rol crees que juega el Estado con el sistema cooperativo? ¿Y por qué te pregunto esto, Fabián? Estamos en un escenario netamente electoral, en un escenario donde muchos dicen estamos ante modelos diferentes de país o de políticas públicas. ¿Qué rol juega el Estado? Yo te digo para que la gente también pueda sacar trascendental. Ahí está, mira. Trascendental. Esta área depende del municipio de Concordia, ha sido una decisión institucional del municipio de llevarla a cabo, el intendente Enrique Cresto la ha sostenido, la ha mantenido, y nosotros pretendemos defender el espacio como una forma de defender la presencia de un área que se dedique a asistir, asesorar y acompañar cada uno de los procesos de las cooperativas de la ciudad y la región, y por fuera de la región también, porque nos llaman los consultas. Bueno, en fin. Eso no es lo mismo que esté o que no esté. Nosotros decimos un Estado presente, pretendemos que las cooperativas existan y para eso el Estado debe facilitar herramientas como por ejemplo esta área que recibe. Nosotros acá atendemos a todos, escuchamos a todos, recibimos a todos, prestamos asesoramiento y de la misma manera en articulación con el Estado provincial y con el Estado nacional. Nosotros tenemos convenio firmado con la provincia, con el Instituto Provincial, con el Instituto Nacional de Cooperativismo e incluso tenemos nuestra dirección de cooperativas, tiene un convenio firmado con el Instituto Nacional de Cooperativas de la República Oriental del Uruguay, cuya sede está en Montevideo, y que si Dios quiere y todo sale bien, nos van a acompañar el sábado en la jornada, porque lo hemos invitado. Y bueno, seguramente algún representante del INACOP, que así se llama, podrá estar presente. Uh-huh. Eso es lo que nos han comentado, así que estamos esperando que nos confirmen la presencia. Si todo sale bien, también acompañaremos. Nosotros en alguna oportunidad hemos ido a acompañar las actividades porque concebimos que la construcción debe ser compartida, así como nosotros contribuimos con ellos, ellos contribuyen con nosotros, y es la forma de construir desde el cooperativismo, con la solidaridad, con el esfuerzo propio y con la ayuda mutua. Perfecto. Fabián, la actividad de la charla hoy, abrimos la invitación para cualquier integrante de la comunidad, cualquier vecino de Concordia. Sí, por supuesto, por supuesto, es abierta, pública y gratuita a partir de las 19:30 en el Banco Credicop. Luego, si me permitís, ya aprovechamos para invitar para el día viernes a partir de las 11 de la mañana en la plazoleta de la cooperación, estaremos haciendo una reposición de especies autóctonas, vamos a plantar dos árboles a propósito del simbolismo que representa para el movimiento cooperativo, y el día sábado de 9 a 13 en la peatonal del Bicentenario es el plato fuerte con la Feria del Cooperativismo, donde va a haber stand donde las cooperativas van a poder exhibir sus elaboraciones, producciones, prestaciones de servicios, con actividades artísticas, culturales, colocación de stand. La biblioteca Julio Celebrisky de la Cooperativa Eléctrica también nos va a estar acompañando. Cooperativa por excelencia de Concordia, ¿o no? Está bueno que participe. Por supuesto, todos somos socios de la Cooperativa Eléctrica para poder tener el acceso a la energía eléctrica. Y ellos van a hacer una suelta de libros, o sea que quien pueda acompañar el stand de la Cooperativa Eléctrica va a poder disfrutar de los libros que están ahí, y si desea poder llevárselo a su casa, porque de eso se trata. Va a haber un desayuno cooperativo para compartir entre todos los presentes, una jornada solidaria de colecta de alimentos no perecederos para donar a un comedor comunitario, y finalmente 11:30 es el cierre formal con representantes de las entidades cooperativas, funcionarios municipales. Al sistema más liberal, ¿le jode el sistema cooperativo, Fabián? Mirá cómo te la compliqué, te metí en política directo así de... A ver, nosotros creemos que con nuestros valores tenemos herramientas suficientes como para llevar a cabo un proyecto que permita empoderar a las cooperativas que muchas veces no pueden visibilizar su trabajo, y esta es una forma de visibilizarlo. Por eso la pregunta anterior... ¿Qué tanto tiene que ver el Estado? Para nosotros es estratégica. Si nosotros no podemos brindarle a las cooperativas un espacio para que exhiban sus productos, muchas veces no se visibiliza. Y en ese sentido, creemos que sí. Respecto de la última pregunta, bueno, nosotros, contrariamente a lo que pretende el liberalismo o el individualismo ortodoxo, nosotros creemos en las construcciones colectivas y no en las construcciones individuales. Y exaltamos la esencia del ser humano por sobre todas las cosas. Ahí está, más clarito que eso. Yo recuerdo la crisis del 2001, ¿no? Cuando el país pega el golpe abajo y empieza a resurgir, las cooperativas jugaron un rol clave. Y está bueno leerlo, por ahí tenés material para leerlo a la gente, le decimos, el rol que jugaron las cooperativas ahí, con fábrica, con empresa, con hoteles. Así es. Así es. Está bueno saberlo a eso, ¿no, Fabián? Por supuesto que sí, eso forma parte de nuestra memoria, y nuestra memoria debe ser activa. Perfecto. Para poder saber cuál es el camino y no equivocarnos en el medio. Ahí está. Fabián, sabes que siempre es un gusto tenerte, te agradezco mucho siempre la predisposición. No, por favor. Vamos a acompañar las actividades. El gusto es nuestro, en realidad. Yo hago extensivo este agradecimiento en nombre de todas las cooperativas que forman la red de cooperativas Concordia, que ha sido un trabajo conjunto, reitero, y del resto de las cooperativas. Ahí está, Fabián, te mandamos un abrazo enorme, y bueno, ya sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, no es ninguna molestia. Muchas gracias, Pablo, a vos, a la audiencia y a todo el equipo. Perfecto, ahí está, Fabián Velasco, contador, la verdad que, bueno, a mí me encanta. Quiero agradecerle también